Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y saben que este programa lo pueden volver a escuchar, ¿sí? Los días miércoles a las 13 horas y los sábados a las 19 aquí por Radio La Retaguardia y por rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20, y también lo retransmite otra radio del Partido de la Costa, es Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, los miércoles a las 20 horas. En la operación técnica, en la 690, nuestro compañero Julio Pardo, en la retaguardia, Natacha Bianchi, aquí en el estudio Víctor Basterra, y en el estudio Los Matadores de Villa Crespo, quien les habla, Luis Angio. Si querés dejar un mensaje, lo podés hacer al 153-181-3126. 153-181-3126. O entras a nuestra página Otras Voces, Otras Propuestas, .com.ar. Bien, y hoy vamos a conversar en unos minutitos con una docente, una mamá, que nos va a comentar qué es lo que piensan respecto a esta apertura y reinicio de clases presenciales sin burbuja en la Ciudad de Buenos Aires, que ha determinado el gobierno de Rodríguez Larreta, y cuál es su opinión al respecto. Ella integra el colectivo de Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas. Y también en la segunda media hora vamos a comunicarnos también con Miriam Godoy. Ella integra el Observatorio del Derecho a la Ciudad, quien nos va a comentar las actividades que se están desarrollando en defensa de los terrenos públicos en distintas áreas de la Costanera, y que el gobierno también de la Ciudad de Buenos Aires quiere vender, quiere privatizar. Fundamentalmente hoy estamos hablando de esos terrenos que están allí en el expredio, o lo que iba a ser el expredio de la Ciudad Deportiva de Boca Junior en la costanera sur. Y vamos a escuchar, hoy vamos a tener música brasilera, y con un temita que tiene unos añitos, lo voy a recordar, cumple 50 años ese tema, y es de Chico Buarque. Así que vamos a disfrutar hoy de música brasilera. Bueno, Nati, si te parece, podemos ir yendo a la primera pauta y el separador. Así ya vamos con la primera entrevista. Entonces, vamos entonces a la primera entrevista que habíamos comentado, y estamos comunicados con Patricia Pines. Ella es mamá de un chico que va al colegio aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero además es docente y también integra el colectivo de Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas. Con ella queremos hablar. Para que nos comente, la opinión de ella como docente, como mamá, respecto a esto que dio como nueva disposición el gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, para que los chicos comiencen las clases, o sea, reanuden las clases con una habitualidad anterior a la pandemia y bueno, cómo lo están viendo, ¿no? Patricia, buenas noches. Luis Angiot te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, desde ya les agradezco muchísimo por este espacio. La verdad es que somos miles, el colectivo de Familias por un Retorno Seguro ya tiene en redes cerca de 20.000 personas, y que somos miles las personas en alerta por esta situación. La verdad es que desde febrero venimos denunciando que las condiciones nunca estuvieron dadas para la presencialidad. La presencialidad se inició con un semáforo epidemiológico en rojo, que tuvo que estar modificado en su momento por el Consejo Federal de Educación para poder arrancar las clases presenciales, y a partir de ahí, obviamente, la política de Larreta aperturista fue cada vez de mayor profundidad, digamos, hasta llegar al punto en que estamos hoy, en que se eliminan directamente todas las pautas de cuidado. Hasta el momento nosotros teníamos 1.5 metros de distanciamiento entre estudiantes adentro del aula, por eso se conformaban las famosas burbujas. Se eliminó el distanciamiento y también se elimina el uso del barbijo, porque se reanudan los comedores, por lo tanto, por lo menos 1/2 hora, 40 minutos por día, los estudiantes están sin distanciamiento y sin barbijo. Y la verdad es que es sumamente alarmante. Digo, si nosotros miramos lo que está pasando en otros países, incluso que tienen vacunación más avanzada, y cómo está afectando sobre todo las nuevas cepas a las infancias y a los jóvenes, es alarmante que estén tomando esta decisión, y desde ya la repudiamos, porque además, como siempre, como toda la gestión del gobierno de la ciudad, es una decisión inconsulta y arbitraria de la cual nunca hemos participado ni los docentes, ni las familias, ni los estudiantes, ¿no? Sí. Nunca somos escuchados, digamos. Ahora, esto, ¿cómo lo viven ustedes como docentes con las autoridades, no con las autoridades ministeriales, con las autoridades más cercanas, la dirección, la secretaría, o sea, quienes son compañeros de todos los días, más allá de las jerarquías, en seguir en este tema donde ahora, como vos decís, al volver los comedores, incluso hasta hay directivas de que los chicos coman rápido, lo más rápido posible, pero quizá a un chico de séptimo grado le podés decir un poco que no juegue tanto, que coma y se vaya, pero a un chiquito de primero o segundo grado es medio difícil, porque no, el chico la comida juega. A partir del 23 de agosto es jornada completa con comedor en nivel inicial. Estamos hablando de bebés de 45 días a 5 años. Sí. Que esto, digo, la jornada completa con todos los niños y niñas juntas, que ya realmente fue delirante, uh-huh, que con esta situación epidemiológica y sanitaria abrieran las escuelas infantiles, porque es imposible mantener el distanciamiento en esta edad. Pero ahora ya directamente, la verdad, no sé, es un atentado a la salud y a la vida de las infancias, de los jóvenes, de los trabajadores, de las familias. Realmente es incomprensible en qué están pensando, ¿no? O sea, tenemos a los mejores sanitaristas del país e incluso internacionales diciendo, miren, estén atentos, hay nuevas cepas, hay que mantener los cuidados, con la vacunación no alcanza. Estamos viendo que en otros países está avanzando, digamos, una tercera ola, una cuarta ola, y acá relajamos todo como si hubiéramos superado el problema, y la realidad es que los niños no están vacunados, uh-huh, los jóvenes todavía no están vacunados, y gran parte de la población mayor, digamos, de 18 años, todavía no tiene las dos dosis completas. Exacto. Entonces no se puede comprender por qué este desprecio, ¿no? Porque no encuentro otra forma de calificarlo. La verdad es que desprecian la salud y la vida de las familias trabajadoras. Evidentemente nuestra fuerza de trabajo y las ganancias que podemos producir son mucho más importantes que nuestras propias vidas, ¿no? Ahora, vos me decís que, por ejemplo, en el colectivo que están ustedes, hay más de 20.000 familias, 20.000 personas que evidentemente son papás y mamás de chicos, ¿no? Y debe de haber muchos más o muchas más que sin estar ahí también acuerdan con esta posición. Pero, ¿cómo se hace? Porque por más que sea, es como que esta gente no le entran las balas y le da para adelante. Los llevan a los chicos, no los llevan, desacatan esta orden, ¿cómo es? Muchos estamos desacatando, sí, por supuesto. Hay, nosotros tenemos, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, hay como 3-4 grupos de 200 y pico de personas cada una, que la realidad es que no estamos llevando a los niños y niñas de forma presencial, porque muchos igual, a mí me pasó, yo tengo 2 hijos, uno en primaria, son 31 en su grado, y otro en el Colegio Nacional Buenos Aires, que son 33 en su división. En el Colegio Nacional Buenos Aires son 15 divisiones por año, 5 años, 3 turnos. Si uno hace la cuenta entre los estudiantes, los docentes, el personal de maestranza, los directivos, los administrativos, son alrededor de 4.000 y pico de personas por día que circulan en este edificio. En el colegio de mi hijo más chiquito también tienen los 4 niveles, inicial, primaria, media y terciario, también. Son 800 pibes de nivel primario y tenemos 3 inodoros en la escuela. Claro. Entonces, la verdad es que tampoco se hizo ninguna inversión en infraestructura, ninguna adecuación edilicia para la pandemia en las escuelas, no se pusieron recursos, no entregaron computadoras, no garantizaron conectividad, no contrataron más personal docente, digamos, para atender la virtualidad y la presencialidad en simultáneo. Entonces, esta gente que, como vos decías, está desobedeciendo, o sea, no está cumpliendo con lo que el gobierno les manda, que es enfermar a sus hijos, se quedan sin nada. O sea, están sin, y lo más doloroso es que realmente hay muchísimos niños que realmente tienen condiciones de riesgo. Y que no es que las familias no los mandan porque no están de acuerdo con la política, porque temen. No, tienen condiciones de riesgo y estos niños y niñas están siendo excluidos del sistema educativo, discriminados, olvidados en el último orejón del tarro, porque en el afán de la presencialidad total, por supuesto, ¿quién le va a dar clases presenciales? Virtuales, digo. O sea, están en la presencialidad y las clases virtuales no existen más. Entonces quedan excluidos de su grupo, excluidos del contacto con sus docentes, no se les está garantizando la continuidad pedagógica, bueno, y sin recursos, ni materiales, ni humanos. Lamentablemente la situación de quienes no están obedeciendo, digamos, esta política que entendemos que es criminal por parte del gobierno, la estamos pasando mal. Yo a mis hijos no los puedo mandar. O sea, la realidad es que se me hace durísima la virtualidad. Yo soy docente hace más de 20 años. No puedo nunca dudar de la potencia que tiene la escuela en la infancia, de la necesidad que tienen los pibes de socializar con sus compañeros, con sus docentes. Pero no lo puedo mandar con 31 sí. compañeritos a 25, 30 metros cuadrados. Digo, yo lo quiero, lo amo a mi hijo, lo cuido. No quiero, digo, nada malo para él. Entonces, bueno, voy a esperar a que le den la vacuna, voy a esperar a que avance, digamos, el control de la pandemia, que realmente baje a un nivel menor, a un nivel de baja circulación viral. La realidad es que tenemos un escenario un poquito mejor, pero ¿cuánto va a durar? Con estas políticas, ¿cuánto va a durar? O sea, claro. En 2 o 3 semanas vamos a estar estallados de vuelta. Claro, ahora, vos no estás yendo a tampoco a dar clases, ni tus hijos van a las aulas. Yo fui 5 días a trabajar en marzo, me enfermé, contagié, estuve internada, estuve con oxígeno, estuve más de 20 días sin poder ver a mis hijos, la verdad que la pasé muy mal. Desde ese momento, y porque tuve distintas secuelas a lo largo de este tiempo, post-internación, seguí con recontratamiento de ART. Ajá. Todavía, o sea, estoy tomando medicamentos porque no terminaron de sanar los pulmones, porque me quedó como un... Sí, te quedaron secuelas. Me quedaron secuelas de distinta índole, Así que sigo en tratamiento de recuperación después de varios meses. Y la verdad es que después de haber vivido esto, que me digan lo que quieran, yo a mis hijos no los voy a exponer de vuelta. Hice mal y estoy sumamente arrepentida de haber ido esos 5 días, porque posiblemente me hubiera ahorrado una experiencia tan dolorosa y tan espantosa como es no saber si vas a seguir vivo, ¿no? Exactamente. O sea, no saber si iba a poder volver a ver a mis hijos. Ahora, mi pregunta, bueno, en el caso particular tuyo tenés un motivo por el cual vos no estás asistiendo, pero quien esté en tu mismo pensamiento de no ir y está bien de salud, por suerte no tuvo ninguna complicación, ninguna enfermedad, ni nada, ni COVID, si no va por decisión personal como la tuya, ¿no? En el pensamiento, las autoridades, el Ministerio de Educación, toma algunas medidas, también así los chicos que no van, ¿no? ¿Cómo va a ser? Porque es muy loco esto. Mira, en realidad lo que pasó fue que los sindicatos docentes, en el peor pico de la pandemia, Larreta y Acuña, seguían fogoneando la presencialidad y teníamos cerca de 800 muertes por día. Vos sabés que hubo paros docentes extensos, hubo hasta 2 semanas consecutivas de paro. El problema que tenemos es que el derecho a huelga está siendo vulnerado también. El derecho a huelga prácticamente no se puede ejercer porque se descuenta muchísimo dinero y ya el salario docente está muy por debajo de la canasta básica, entonces la verdad es que cuesta muchísimo hacer huelga. Uh-huh. Y por la baja adhesión, los sindicatos eligen, digamos, proponer hacer otro tipo de acciones de visibilización, pero sin la huelga, porque si no, no llegamos a fin de mes. Claro. La realidad es que los docentes tienen que pagar el alquiler, darle de comer a sus pibes. Bueno, los extorsionan de esa manera. Exactamente, es una extorsión con el salario para que no podamos ejercer ningún tipo de oposición a esta política. Y lamentablemente yo conozco muchísimos docentes que han tenido que renunciar a sus cargos y que ahora están vendiendo ollas, están vendiendo... Y yo te digo la verdad, mi marido hizo, porque también es docente, hizo los paros y durante 2 meses llegué a vender juguetes de mis hijos para llegar a fin de mes. Porque los descuentos que le hicieron en su salario nos impedían llegar, digamos, para comprar la comida los 30 días del mes. Ya llegamos con los salarios completos muy ajustados, obviamente si nos hacen descuentos que son desorbitantes, sí, no llegamos. Como ya. Yo, como nosotros, estamos todos, o sea, es una lucha muy desigual, es una lucha muy injusta, porque ellos... digamos, no solo es el gobierno de la ciudad, ¿no? Son los medios, es el Poder Judicial, son muchos de los 17 sindicatos docentes que operan más a favor del gobierno que a favor de los derechos de los trabajadores. O sea, es un conjunto, en realidad, lamentablemente, de oposición, digamos, y que nos obliga a esto. Y ustedes ven, Patricia, estamos hablando con Patricia Pines, ella... es docente, integra también el colectivo Familias por un Retorno Seguro a las escuelas. Ustedes ven que, digo, porque acá se ha hablado, y como vos dijiste, los medios fogonearon siempre a favor de Larreta, de que tienen que volver a clase los chicos, que esto, que lo otro, que parecería que no entienden o no tienen chicos, la mayoría de los... o los llevan a escuelas privadas, que también es peor porque ahí ya los condicionan mucho más, ¿no? No solo te descuentan el día, sino te echan si parás. Pero la familia, el papá, la mamá, ¿qué dice? ¿Está disconforme, pero lo lleva igual? ¿O también vos sentís que hay, ustedes sienten que hay esa cosa que les da letra para que Larreta pueda hacer esto porque son aliados de él, electoralmente, ideológicamente? Yo creo que ellos saben perfectamente el daño que están generando al interior de las comunidades educativas. Digo, ellos desde hace muchos años vienen vaciando el presupuesto, vienen privatizando, precarizando la educación pública. Y esto que están generando, este rompimiento al interior de los grupos de familias, el poner... en contra los docentes, contra las familias contra los directivos, los docentes contra los equipos de directivos también. no es para nada ingenuo y no es para nada casual. O sea, esto claro. forma parte de su política también, ¿no? El daño, digamos, moral, psicológico que están generando. Lo que se dio muchísimo, obviamente, al interior de los grupos de familias que nosotros leemos siempre y demás, es que todos, la mayoría, al menos la gran mayoría, tiene mucho temor de mandar a sus pibes a la escuela en este contexto. El problema es que si no hay dispensas por cuidado de menores, si no hay dispensa por conviviente de riesgo, si tenés una condición de riesgo y con una sola dosis de vacuna te obligan a volver a la presencialidad total, ¿qué puede hacer la familia trabajadora? ¿De qué manera se va a oponer a eso? No te entregan alimentos, no te entregan computadora, no te dan conectividad, no te dan clases virtuales aunque tengas los recursos. Te obligan a volver a la presencialidad, ¿qué puedes hacer? O sea, estamos muy vulnerados por el Estado, porque, sí. digamos, nos entran por todos los frentes, ¿no? ¿De qué manera nos podemos defender? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a renunciar a nuestro trabajo para poder salvaguardar la salud y la vida y no poder vivir? ¿No? O sea, es la verdad, es una encrucijada, estamos también muy desprotegidos, los derechos son múltiples, los derechos que han sido vulnerados en este tiempo, ¿no? Solo uh-huh. es el derecho a la educación, sino que como trabajadores, ¿no? Uno entra a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el primer renglón te dice todo trabajador tiene derecho a trabajar en un ambiente sano, saludable sí. y seguro. Bueno, no está pasando esto, ¿no? O sea, todos estamos corriendo riesgos. Y en estas últimas semanas, la cantidad de casos que se está dando en las escuelas, de aislamientos y demás, yo te digo, empieza a ser ascendente. Desde que empezaron las clases después de las vacaciones de invierno, la primera semana tuvimos un número, nosotros vamos tratando de hacer a pulmón un relevamiento de los casos que se van dando en la escuela, y fue la primera semana más o menos, ¿no? Un número de habremos relevado 10, 20 escuelas con problemas. Ya en la segunda fueron 40. O sea, vamos en una escala ascendente y claramente claro, esta claro, semana claro. que arranca la presencialidad total de secundaria y de primaria, lamentablemente el escenario que pinta es, la verdad que es trágico de vuelta, ¿no? Ojalá uh-huh. que no, ojalá todos estamos deseando que esto se termine. Obvio. Todos tenemos en nuestro mayor deseo, yo le digo a todo el mundo, yo me opongo a la presencialidad, pero mis pibes iban al conservatorio de música, inglés, a natación, a fútbol, y de un día para el otro se quedaron sin nada. O sea, están acá todo el día con la pantalla tratando de hacer las tareas por internet. Es durísima esa realidad, nadie quiere esto, pero tampoco voy a poner en riesgo la vida, o sea, sí, hay que también sí, medir, sí. ¿no? En cierto punto hasta dónde asumimos un riesgo que realmente es innecesario. Así es. Bueno, Patricia, te agradezco la comunicación. No sé si querés terminar con alguna consideración, con alguna recomendación o con lo que se pueda. Y por sí. supuesto los micrófonos, siempre nosotros estamos tratando este tema porque nos preocupa, ¿no? En principio, lo que les podemos decir a las familias es que nosotros tenemos un grupo de abogados que nos vienen asesorando en este tiempo, y el derecho a la educación no puede estar vulnerado. Entonces, uno puede presentar una carta y en esa carta poner: soy la mamá de fulanito de tal, de Neital, que es estudiante de tal grado, tal sala, tal año, lo que sea, y decir, yo no renuncio a la vacante, no quiero desescolarizar a mi hijo, no renuncio a los alimentos, quiero recibir educación virtual, dado el contexto sanitario y epidemiológico, y la realidad es que hay un decreto que está vigente nacional, uh-huh. Y hay, digamos, por el Consejo Federal de Educación, la recomendación de que se respete el distanciamiento en las aulas, de que se respete la circulación cruzada de aire, el uso permanente de barbijo. Y acá, en la República Separatista de la Reta, sí. No quieren acatar, bueno, uno no tiene por qué verse obligado a informar a sus pibes. Entonces así presentemos es. Notas en las escuelas y hay que desobedecer. La verdad es que uno no puede ser obediente sí. con órdenes injustas.

terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo, náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Y así es, escuchábamos Construcción de Chico Buarque, como les había comentado, ¿no? Este tema que cumplió este año 50 años, ¿eh? Porque lo editó en un álbum, lo que era en ese momento un álbum de long play, como se decía, hace 50 años, Chico Buarque, en un que se llamaba así, ¿no? Construcción, tenía otros temas. Y la verdad que la historia de Chico Buarque es que él tuvo que irse porque estuvo preso por la dictadura en Brasil en el año 64, cuando se da un golpe de Estado. Y él se tiene que exiliar después, se exilia en Europa, vuelve en el 70 y ahí, bueno, escribe este tema, ¿no? Que habla de la realidad de un trabajador, ¿no? De un trabajador que de la construcción que tiene que laburar, que labura en las peores condiciones, como todavía hoy, después de 50 años, trabaja cualquier trabajador. Y fundamentalmente de la construcción, ¿no? Y lo que dice él, ¿no? Es un tema también que está escrito muy particular, está escrito con esdrújulas, todas las palabras, y habla, subió al edificio como si fuera una máquina, levantó cuatro paredes sólidas en el rellano, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados con cemento y lágrimas. Se sentó a descansar como un príncipe, comió frijoles y arroz como si fuera lo mejor, bebió y sollozó como una máquina, bailó y rió como si fuera el siguiente. Y tropezó en el cielo como si escuchara música, y flotó en el aire como si fuera sábado. Y terminó en el suelo como un paquete tímido, agonizó en medio del paseo náufrago, murió contra la corriente, perturbando a la audiencia. Y sigue, y cuenta la historia de la vida y la muerte de un obrero que se despedía de su familia, amaba ese tiempo como si fuera el último, besó a su esposa como si fuera el último, y cada hijo suyo como si fuera el único, y cruzó la calle con su paso tímido. Bueno, es mucho, ¿no? Y también es autor de otro tema que se le filtró a la dictadura, ¿no? Ustedes lo deben de conocer, a pesar de vos, a pesar de usted. A pesar de usted, mañana será otro día. Hoy es usted el que manda, lo habló, está hablado. No tiene discusión, y dice, usted que inventó ese estado, que inventó de inventar toda la oscuridad, usted que inventó el pecado se olvidó de inventar el perdón. A pesar de usted mañana de ser otro día, yo le pregunto a usted, ¿dónde va a esconder esta enorme euforia? ¿Cómo le va a prohibir cuando el gallo insiste en cantar? Agua nueva brotando, y la gente amándose sin parar. Usted que inventó la tristeza, tenga hoy la fineza de desinventar. Así termina. Bueno, quería nada comentar esto, que cumplió 50 años este tema Construcción, y también A pesar de Bosé, dos temas para mí muy... Lo recuerdo en plena dictadura, un amigo trajo este tema en una casa, en una reunión semiclandestina que hacíamos, y dijo, me llegó este tema para escuchar. Trajo su long play y lo puso. y quedamos todos, nada, asombrados por escuchar esa canción, ¿no? Que pegaba tanto en nosotros, que estábamos todavía no en dictadura, pero en un gobierno como el de la tercera presidencia de Perón y después de Isabelita. Para esa época más o menos yo recuerdo haber escuchado ese tema. Bueno, Nati, nos vamos con un separador y ya tenemos la próxima entrevista, ¿sí? Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y nuestra próxima entrevistada es Miriam Godoy. Ella es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y queremos conversar con ella un poco para que nos comente las actividades que está desarrollando y convocando el observatorio para, bueno, tratar de recuperar la Costanera Sur, teniendo en cuenta que el gobierno de Rodríguez Larreta tiene un proyecto para que la legislatura vote la venta de terrenos públicos. Qué raro, otro más. Bueno, Miriam, buenas noches. Luis te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, ¿cómo estás vos? Muy bien, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo fue? Hubo ya jornada en el fin de semana largo. ¿Cómo fue y cómo se va a seguir? Así es, por suerte tuvimos un muy lindo clima, estuvimos sábado, domingo y lunes feriado en la puerta de la entrada sur de la Reserva Ecológica, volanteando, hablando con la gente, recogiendo firmas de puño y letra, para que la gente se sume y además para que la gente se entere, porque mucha gente primero tenía que escuchar una pequeña explicación de lo que estaba pasando y qué es lo que está pasando. Que la ex Ciudad Deportiva de Boca es un humedal, lamentablemente fue vendida sin que se hubiera cumplido lo que había que haber hecho en ese predio, allá lejos y hace tiempo, por parte del club Boca Juniors. Y entonces se vendió esa tierra y se violó un mandato que luego apareció en la Constitución de la CABA y que es que recoge el espíritu de lo que quiere la ciudadanía de Buenos Aires, que es que toda la costa sea pública y además, como es un humedal, y en estos tiempos, como estamos en cambio climático, mucho más conscientes de lo que implica cementar un humedal, la gente ahí cuando escuchaba cementar un humedal decía, ¿dónde firmo? Ya, pasame que ya te lo firmo. Es toda gente que suele ir a la Reserva Ecológica a visitar, entonces que le gusta estar conectada con la naturaleza, mucha gente en bicicleta, que quiere gozar de vivir al aire libre y Buenos Aires, que cada vez tiene menos espacios verdes. Así que la gente gustosa firmó, se enteró y esperamos que vengan al abrazo y bicicleteada que estamos preparando para el domingo 22. La bicicleteada saldría de Congreso a las 14 horas, llegando a la entrada sur de la Reserva Ecológica a las 16. Y ahí haríamos un abrazo a la reserva y seguiríamos, por supuesto, juntando firmas. También vamos a estar el sábado 21 recolectando firmas y hablando con la gente. Y bueno, esperemos que se escuche un poquito la voluntad de la ciudadanía que quiere espacios verdes, que quiere proteger los humedales. Ahora también estamos con el tema de la ley de humedales para el miércoles 18, toda la ciudadanía también pidiendo que se dicte la ley de humedales. Así que digamos que la gente está conectada con todo el tema de cambio climático y de la crisis que se avecina si no cuidamos nuestros lugares naturales. Y ustedes están, justamente esta firma es para presentar un proyecto de ley. Claro, nosotros tenemos un proyecto de ley para que toda la costa sea pública, verde, natural, para que no se cemente y para que se recupere esa zona, en particular la ex Ciudad Deportiva de Boca, que se recupere como un bien público. Uh-huh. Y bueno, esto lo impulsa también otras, otras organizaciones, ¿no? Claro. Además del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, uh-huh. el IPEP y la Defensoría de Laburantes y la CTA Autónoma de Capital. Así y, es. Bueno, no queda mucho más para comentar. No sé si vos tenés algo, pero creo que sí. Sí, hay un tema. Dale. Es que este jueves o el jueves, porque es siempre son los jueves cuando en la legislatura de la ciudad se sesiona, se podría llegar a tratar este tema que de parte, digamos, de IRSA y el gobierno de la ciudad es un convenio urbanístico para construir torres de 145 metros y no una ni dos, sino un barrio entero de torres. Y bueno, no se están cumpliendo un montón de pasos que fue por eso que desde el observatorio se hizo un amparo y se consiguió una medida precautelar para que esto no se tratara, sino se cumple con el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad, que dice que primero, antes que todo, tiene que haber una audiencia pública con la ciudadanía a ver qué opina la ciudadanía, a ver qué le parece a la ciudadanía. Uh-huh. Y esto no se está cumpliendo. Entonces, es posible que ya lo traten y ya le den una primera aprobación. Claro, proyecto que había sido frenado por este amparo que vos decís, uh-huh. hace ya dos jueves, creo, que fue cuando trataron también el proyecto de ley que se aprobó de la rezonificación de Boedo, para recuperar los terrenos de San Lorenzo de Boedo, donde uh-huh. los vecinos también estaban totalmente en contra, ¿no? Sí. Y allí en ese momento fue por este amparo, pero el amparo creo que sigue vigente o hubo otro, vamos a decir, no, lamentablemente otro juez tomó el caso y deshizo. Por eso es que existe la posibilidad de que se trate este jueves o el otro en las sesiones de la legislatura. Claro. Sí, lamentablemente es así. Y ahí el oficialismo con sus aliados tiene mayoría para poder lamentablemente tratarlo. Sí, tienen 40 votos. Así es. Igualmente, ¿ellos lo tratarían en el proyecto como primera lectura? O que aclaremos que cuando es por primera lectura quiere decir que en el medio tiene que haber una audiencia pública. Exacto. Para que después, aunque no es vinculante, pero bueno, uh-huh. Haría y ayudaría a que se difunda un poco más, pero en este caso lo tienen previsto ellos en su deberían proyecto. Deberían cumplir con una ley. Es decir, lo que pasa es que tenía que haber una audiencia pública que nunca se respeta, por otra parte, claro. Y que está en el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad, y que debería realizarse una audiencia pública antes de comenzar siquiera a empezar a tratar. Y ellos hicieron todos los deberes rápido y ya tenían el convenio aprobado y una norma y en fin, distintos pasos administrativos ya cumplidos. Y lo que dijo el juez Scheibler en su fallo era que también que se tenía que realizar esta audiencia, que tenía que hacer antes de todo, y que se tenía que realizar un estudio de impacto ambiental final, es decir, prever. Claro. Lo que puede pasar. Y eso no se está cumpliendo. Entonces, se le quitan a la ciudadanía más oportunidades para participar, para evaluar, para estudiar. Bueno, Miriam, entonces cerramos contando la actividad que queda para este fin de semana. ¿Qué te parece? Ahí está. El sábado 21 vamos a estar volanteando y el domingo 22 vamos a hacer una bicicleteada desde Congreso y un abrazo a las 16 en la puerta de la Reserva Ecológica enfrente del Monumento de las Nereidas. Así es. Y quienes no tienen bicicleta, como en mi caso, pueden ir. Aunque tenga bicicleta, no puedo andar en bicicleta. Se van directamente y se encuentran allí. Claro, ya desde las 12 vamos a estar nosotros volanteando, hablando con la gente, explicándoles lo que pasa, pidiéndoles la firma y esperando que lleguen las bicicletas y vamos a hacer el abrazo a la reserva a toda la zona de la Reserva Ecológica, pero que en realidad lo que nos está interesando es el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca. Bueno, perfecto. Entonces convocamos para el domingo próximo. Y el sábado también, que haga lindo día, que esté bárbaro, para que vayan además de disfrutar, a reclamar por lo que consideramos que corresponde. Para que no nos quiten lugares de disfrute. Exactamente. Bueno, gracias Miriam. Buenas noches y nos veremos el fin de semana. Chao. Dale, nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, Nati, vamos con un temita musical para ir cerrando el programa, ¿te parece? Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esta vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te llevaste los aguanes y a los patios encantados, te llevaste a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que he de recorrer cantando por si te pueda alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Bueno, otro eximio y excelente cantante brasilero, Caetano Veloso, en este tema tan lindo de Chabuca Granda, ¿no? Fina estampa. Y bueno, nosotros nos estamos despidiendo, pero antes quiero comentar, igual el martes próximo lo vamos a desarrollar también. Saben que los vecinos autoconvocados contra el Movistar Arena en Villa Crespo vuelven a denunciar que el Movistar Arena retoma los conciertos en vivo, los recitales en vivo. Y el próximo 28, el sábado 28, y los vecinos, bueno, vienen denunciando que cómo va a ser para tener este distanciamiento social y cumplir con el protocolo, suponiendo que, por ejemplo, el Movistar Arena tiene 16.000 personas de capacidad, ¿no? Pueden entrar 16.000 personas. Todavía el gobierno de la ciudad en estos temas de los recitales cerrados no ha dicho mucho, pero algo se ha planteado, por lo que se sabe en los cines y en los teatros, que va a estar entre un 50 y un 70% de capacidad adentro. El Movistar Arena, sus autoridades, sus dueños, el diario La Nación y la empresa Eje Worldwide vienen diciendo que está todo garantizado para que allí en el estadio se cumplan todos los requisitos de distanciamiento social, que va a haber alcohol, que va a haber puestos, que va a haber caminos para que cada uno en su área vaya sin ningún problema. Ahora, el tema es que no está previsto qué va a pasar previo a eso. Por supuesto, ya los vecinos saben que eso significa que va a haber cortes de calle, que va a haber inconvenientes para transitar dentro de un radio de 8 manzanas a la redonda, de circular y de poder estacionar tranquilamente en su casa el vecino que vive por ahí, por los alrededores, pero estamos hablando de lo que el público que quiera ir a ver el recital, estamos hablando entre 8.000 y 11.000, 11.500 personas, y hablamos de un 50, un 70% que va a estar cubierto el estadio. Si hacemos en la calle, por la multitud de gente que van a hacer, cumplir la pauta de distanciamiento social a 1.5 metros, a 2 metros de distancia para hacer la fila, que no se amontonen todos y que no estén todos juntos mientras van haciendo la fila para ingresar al estadio, estamos hablando de que en una sola dirección serían 14 cuadras que hay que tomar distancia. Entonces ya no serían las 4 o 5 cuadras alrededor del estadio, sino habría filas 14 cuadras más. No sé cómo lo van a controlar, si se entiende. O en el mejor de los casos, si hubiera entradas a ambos lados, o sea, harían fila para ambos lados, serían 7 cuadras de distancia. O sea, es un despropósito. Hasta ahora nadie dijo nada, los vecinos ya lo han sacado en un comunicado de prensa denunciando y reclamando fundamentalmente que volver a lo que era originalmente cuando presentaron un proyecto de ley para que se cambie el uso del estadio para solamente actividades deportivas y no para que haya recitales 4 o 5 veces a la semana. Lo vamos a desarrollar un poco mejor el próximo martes. Nos vamos, Nati. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Nati en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Yo me despido desde el estudio Los Matadores de Villa Crespo. Hasta el próximo martes. Chau. Mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinha? Não é só minha que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sozinho.